aquí comienza Insomnia. I can't get no sleep. Tus oídos se transportarán a nuevos sonidos. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Con la conducción de Gise Bowie, Marce Galateo, Ariel Amaral. No te duermas, te hacemos compañía. I can't get no sleep. Buenas noches, estamos aquí en Insomnia por Radio Box 102.9 a todo volumen. Y empezamos con la mejor banda de todos los tiempos, Dark, The Cure, que este fin de semana estuvo tocando en el Primavera Sound Fest. Primavera Sound, que nos perdimos las tres fechas. Las dos fechas. Las dos fechas. Los Chili Peppers no eran, claro, no, era parte. Bueno, voy a hablar después del. Me dijeron que estuvo terrible, increíble. ¿El Chili Peppers? No, el Primavera. Ah, el de The Cure, tengo excelente. Un amigo que fue a ver a The Cure y a Blur, un compañero ¿sí? que fue el sábado y domingo. Sí. Y es impecable. Excelente. Lo malo fue lo de Red Hot Chili Peppers. En otros lugares dicen que no fue tan malo. En vivo lo vimos nosotros. Ay, la que igual que no es lo mismo. Ahí. No me gustó. En el campo suena de otra forma. Pero igual, las canciones, no estuvieron todas las canciones, cantaron muchas desconocidas. Dice que cambian todo el repertorio al otro día, en la otra fecha. No sé, no dijeron nada, pero... Sí, poco... yo escuché hoy que cambian. A ver, no dijeron nada en sentido de si estuvo bueno o no, ¿viste? Pero bueno, nos podés llamar al 11-64-00-7047. Saludo para Rosita Ferrando, amiga de la pequeño, de ahí del barrio donde vivía mi abuela, mi abuelo. Bien. Para última... Hugo 79 DM también. Saludo, ahí está, Alejandro, es ese. Ah, Alejandro, mirá, no Ale sabía. Ortiz. Mirá, Ale Hugo, Ortiz. ¿Cómo se llama? Hugo es, capaz que se llama Hugo, pero el nombre artístico es Ale. Ah, no. Tiene varias personalidades. Bueno, último programa del año de Insomnia. Nos vamos a tomar unas vacaciones y vamos a volver. Ya van a tener las nuevas redes sociales. No es un adiós, es un hasta luego. Vamos a descansar más o menos un mes, casi dos meses, y vamos a volver. Así que, pero ya no Insomnia, sino ya Insomnia finaliza hoy. Vamos a hibernar con calor. Exacto. Así que después van a estar enterándose en nuestras redes sociales, ¿sí? Acá Rosita dice, sí, los mejores recuerdos siempre. Okay. Pero de chiquito, chiquito éramos. De chico, éramos chico. Un año y medio tenía nada, tan sí. Chico. ¡Ay, oh, se asustó! Me hizo asustar el enano este. Maldito. El enano que ahora es grande. ¡Ay, sí, que es grande! Está enorme. Uno lo conoce chiquito. Mirá. Lo conoce de chiquito, Dios mío. Nos puedes llamar al 1164-007047 y nos puedes dejar tu mensaje a este programa que ha sido una gran satisfacción para los tres. Claro, pasamos pandemia, pasamos todo un montón de cosas. Una gran compañía, bueno, en algún momento fue una salida. Exacto. Sí. Y hoy es algo que cuesta dejar o pensar. Escapando de la policía. Y pensamos que nos iba a agarrar aunque la policía. Aunque eran 8 cuadras, pero no importa. Pero pensábamos que nos iban a agarrar. ¿Te acordás? Sí. Teníamos, claro. Yo igual tenía el permiso también de salida. Pero bueno, pasamos un montón de momentos. Pasamos a Argentina, campeón de América, campeón del mundo. Pasamos... Dos presidentes. ¿Vos podés creer? Ya tomo como Mirta Legrand. Nos faltan los otros 4 años más. La verdad es que del otro lado nos han acompañado. Cambiamos de horario. Sí, cambiamos de horario. Nos han acompañado millones de personas. Cambiamos de día. De día también, porque recuerden, los que nos empezaron a escuchar, empezamos los viernes de 12 a 2 de la mañana, que era, era un suplicio. Ya nos quedamos dormidos en un momento. Antes eran más alcohólicos los dos. ¿No se acuerdan? ¿Te acordás que eran más? Eran re alcohólicos los dos. No dejamos de serlo. Rómulo y Remo, iba a decir. No dejamos de serlo. Lo que pasa es que no tomamos más. Recuerden que los fines de semana, los viernes tomaban whisky ustedes. ¿O no? Llegaron a tomar casi una botella de whisky, no me vengas. Teníamos por sponsor amar al whisky, entonces teníamos siempre algo. ¿Te acordás? Media botella la tomamos y media fue al inodoro. Ay, sí, ¿te acordás? Hay un montón de cosas. Decir que era la baratita. Che, escúchame. También, ahora no es baratito. No, también tuvimos los tuvimos a los antes del huracán en vivo. Varios músicos pasaron por van acá. Van a venir otros, seguramente con otro nombre. Ya vamos a estar con otro. Va a ser de cumbia y reggaetón. No, cumbia y reggaetón. Nunca vamos a perder la esencia. Los chicos de los monos del gueto, nosotros también. Raíz ancestral. Estuvo hablando el cantante de Juana la Loca. Grupos de rock también. Grupos de rock. La verdad acá tenemos también a Romy Linares que nos saluda del otro lado y nos dice hasta prontito. Genial. Sí, claro. Que nos esperen porque vamos a llegar con más, vamos a estar más reforzados. ¿Sí? Después también hablamos con Maxi Truso. Con el Pato Galván. Con hablamos. El Pato Galván, ¿te acordás? Con Andy Chernyaski. Con Charlie García. ¿Te imaginas? Bueno, siempre se me van los nombres. ¿Quién? El de Viejas Locas. ¿Cuál es la loca? Rodrigo Martín. Con Rodrigo. Ahí está. Tuvimos un montón de satisfacciones. La verdad que Insomnia nos ha dado. Miguel Cruz que va a venir. Va a venir en el nuevo programa, seguro. Espero que nos esté escuchando, último programa. No sé, porque cambió de locación. Cambió de casa. Así que vamos a ver. Está en un lugar más. Está bien. Muchos oyentes, me acuerdo de la chilena. Sí, de Maju. Que hoy puso todo, hay un montón. Pasaron muchos DJs acá. Carlito pasó por el Carlito programa. Carlito que no está, murió. También Lucas. Que Lucas fue al Primavera, vi que había ido. Sí. Ojalá que mirá si el año que viene podemos estar con. Porque ya estamos hablando del año que viene. Ya está, ¿o no? A un mes. A un mes del año que viene. Che, si tenemos a Lucas, ¿cómo es esto con nosotros? Capaz puede ser, ¿o no? Podemos incorporar más gente, ¿sí? Así acá Ale me dice que Hugo es el segundo nombre. Ahí está, Ale Hugo 79. Ahí se manda la edad. DM. DM. Fanático de Depeche Mode. DM. La verdad es que Insomnia ha sido para nosotros una gran salida en todo momento a un montón de lados. Los paranormales. Tuvimos a los Medium. ¿Te acuerdas los Medium? ¿Cómo? Medium, tuvimos, tiraban cartas. Che, escuchame. Tuvimos la burbuja afuera. Si nos pensemos o no. ¿Te acordás que nos tuvimos allá lejos? Lejos. ¿Te acordás que hicimos en una parte? ¿Cuántos cambios, no? En tan poco tiempo. Sí, la verdad que fue... Cuatro años que... Fueron muchísimas cosas. Tuvimos un montón de DJs. Hernán Bande, que estuvo, ¿te acuerdas? Para el tuvimos Día del Amigo. En los controles al Pulpo y a la Pulpa. Claro, una vez la tuvimos a la jefa Claudia también. Dos veces, es verdad. Que era de madrugada. Que era de madrugada que estuvo. No sé qué habría pasado con usted. Tuvimos a Charlie en bandejas acá, a Carly. A Carly, Nicolás Chamorro, Fer Silva, Pablo Gil, tuvimos con un montón de gente que nos ha apoyado en estos 4 años y la verdad que le agradecemos muchísimo a todos los del otro lado. Los auspiciantes, los también, auspiciantes Seba. Que Seba, recién lo vimos. ¿Te acordás? Las picadas de Seba, la gente, ¿sí? Sí, el kiosquito que estaba abierto en pandemia, el de Seba. Sí, está, de verdad. A nuestros amigos auspiciantes de siempre, sí, NB Electrónica, Travax, NB la primera. Claudio SR, la verdad, sí, que hemos tenido gente acompañándonos, verdad, durante todo momento. Lo vamos a dejar respirar un poquito. Olvidate. Después volvemos de vuelta. Después de las bebidas, que donaba cerveza. Amar al whisky. ¿Volverá a amar al whisky en algún momento? Así empezamos a tomar whisky de vuelta. Está muy caro todo, ¿viste? O sea, no sé si vamos a poder tomar como jugo antes. Un jugo swing. Así que bueno, este porque programa... no es que dejamos de ser alcohólicos, dejamos de tener plata, esa es la realidad. Pero yo me acuerdo, che, dejame los caramelos, loquito. Miren lo que dejo, una bolsa llena con lo que salen los caramelos ahora. ¿Te acordás? Acá había 1000 pesos en caramelos. Escúchame, ¿por qué todos los caramelos están con números ahora? ¿Qué tienen? Es el etiquetado de ahora. Sí, ¿no? ¿Viste que tienen número 1, 2, 4? El etiquetado de eso con azúcar, okay. Todo eso quiere decir. Debe ser, ¿no? Sí, sí. Ah, ¿es yo eso? No sé, todo tienen etiqueta, ¿viste? Eso, exceso en azúcar. Sí, sí, ¿y Don Satur? ¿Vos lo viste en la etiqueta? No, en los Don Satur. Don Satur no. Y son todos los más grasosos y los más ricos. No lo vi. Pero los más ricos. ¿No tiene Don Satur? No, la verdad que no me fijé. Capitán del Espacio, y habían dicho que sí. No. ¿A Capitán del Espacio que le sacaron el Capitán? Todavía sigue el Capitán, ¿eh? No, sí. Y lo deben ser los vencidos, esos los viejos. Ay, me venden. Yo soy un montón. Así que gracias a todos los que estuvieron. Marcelo Amaral, que estuvo un tiempo con nosotros. También, ¿te acordás? Haciendo... La verdad que fue gratísimo estar con Insomnia y volver a empezar con otra cosa, ¿sí? Así que estén atentos a las redes sociales porque vamos a estar... ¡Chao! ¡Chao! Vino a sacarnos los caramelos y se fue. ¡Qué vivo! ¿Qué es este? ¡Dios mío! ¡Aguante el rojo! Un saludo acá por Facebook para mi tío Oscar de la Rosa, que nos está mirando desde Córdoba. Un abrazo grande. Y mirá, bueno, desde Córdoba. Ya le llevaremos el whisky que me pide. El whisky, ¿viste? Que quiere tomar también. Vamos a llegaste tarde, tío. Ya no hay como antes. La primera fecha en Primavera Sound fue The Cure, que fue una modo de, no despedida de Robert Smith, pero sí de Damon Albarn, que fue el último show, como nosotros, del año, y no saben si van a volver con perdón, los Blur. Que te interrumpa, los que se despiden son Kiss, sí, en el Madison. Che, escúchame, Kiss último viene despidiéndose de igual. Último show de la historia. Pero escúchame. No sé si me da la sube para ir hasta allá. Dios mío, ¿en el Madison Square Garden? En el Madison, sí. ¿Mira? Sí. Se despiden. Creo que esta semana o la otra, creo. El fin de semana, sábado. No, tengo que ir a ver a los Kylax. Último, ¿qué van a ir al final? ¿Ahí? ¿No están ahí para ir? Estoy pensando, vamos a ver si consigo algún amigo que tenga un balcón cerca ahí enfrente de Ferro. Como para... Eso está bueno, ¿no? Eso está bueno. Ferro tiene eso, ¿viste? Que tenés los edificios alrededor y podés ver todo. ¿Muy caro la entrada? Está el campo alrededor de los 17.500. La verdad es que no es caro. No es caro, pero bueno, las economías hoy nos llevan a otras cosas, a otros gastos. Claro, yo por eso no fui a ver. La realidad es que con el dolor en el corazón me perdí a Robert Smith cantando. Pero ya lo viste, no importa. No es que me perdí. Cuando uno le gusta, claro, uno no sabe si va a volver. Sí, va a volver. Damon Albarn se retira por un tiempo. Si acaso lo escuchan, ¿no? No, se retira de la música por un tiempo también, así como nosotros por unos meses y volvemos. ¿Se retira por completo también con No sabe, me parece que sí. No, me parece que con Blur se retira. Se retiró el fin de semana. Así que vamos a escuchar un tema de esta gran banda de Britpop, como hoy, es Blur. Perdón, sí. ¿Hoy puedo contar el chiste que no puedo contar hace años? No. Sí, para el cierre hoy sí. Hoy se cuenta. No. Hoy se cuenta. Para el cierre, ya cerrá después nos todo. Vamos. ¡Pum! Al final cuento el chiste. Ya nos vamos, que venga el Inadi, que venga todo, ya está. Se van a agarcar todos. El Inadi fuera. No importa, que vuelva y que nos haga lo que quiera. Total, ya es el último programa del año. Vamos entonces con Blur, Girls and Boys, dale. We'll be right back.

Empresa dedicada a brindar soluciones en energía solar, termosolares, sistema de energía solar para ahorro o cortes de luz, climatización de pileta, luminaria solar. Seguinos en Instagram, @bzenergiasustentable. Contacto 11-2255-6424. Avenida Touring Club y Camino General Belgrano, Berazategui. Comunícate con nosotros al 1164-00-7047. Escucha. She's crazy like a fool. Daddy cool. Che, esto también primavera, ¿te imaginas? 11-64-00-7047. 21 y 24, acá estamos acompañándote en Insomnia. Hoy último programa de la temporada. ¿Hoy se cumple un año? ¿De qué se cumple un año? A ver, si se acuerdan. ¿Cómo un año? Hoy se cumple un año. Un año de un partido. Un año. De Argentina. Un año, a ver, ¿de qué? Argentina-México, dijiste hoy. Argentina-México. Mira, no me acordaba. Qué increíble que en esta. Y hoy 42 años del primer disco de Virus. ¿42 años? Freddie Mercury, que creo que 32 años. Hoy, ayer digo. No, la semana pasada. La semana pasada. Ay, Dios, sí. Qué loco. Pasa rápido el tiempo. Sí, Dios mío. Así que después tenemos un especial un bloque de Queen. Y seguimos con ¿qué tema del Primavera Sound? Ah, Beck estuvo. Jeff Beck, que me dijeron que estuvo terrible también. ¿Sí? Beck. Cantó con el de Damon Albarn. Pero vamos a ir entonces con imagínate, a mí me pusiste el mejor tema. No, puse El Diablo en los Pelos. ¿Era Beck o qué, señor? A ver. Espere, porque no pude abrir. Luz. Pechos Boy, perdón. Los Pechos Boys. Que estuvieron increíbles. Ellos lo tendrían que haber traído en Movistar Arena. Pregunta para la audiencia. ¿Por qué los judíos no se van no, a Argentina? ¡No, basta! A ver si... Para el cierre del programa tenemos la respuesta. Es como que tira la... ¡Pum! ¿Por qué los judíos no se van de Argentina? ¿Tiran la qué? ¡La pum! ¡Bum! Vamos con Pet Shop Boys. It's a sin, dale. It's a sin. continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Recuerden que estamos, este es el último programa de la temporada de Insomnia. Vamos a volver más recargados el año que viene. Creo que nos este año unas vacaciones, sí, pero vamos a volver con más fuerza, con otras cosas. Perdón, 21-29. Ay, me atraganté. Estamos escuchando a Pet Shop Boys, que vino a la Argentina y me pareció, siempre traen estas bandas como Duran Duran, la trajeron en Lollapalooza el año pasado, y estas dos bandas que son íconos de los 80, ¿sí? La realidad es que me hubiese gustado que vengan a un Movistar Arena, y ahí sí, tranquilamente, a disfrutarlo, aunque sea. Si no les daba para un Movistar, un Luna, claro, cualquiera de las dos. Como alguien bien, que vamos a ir a ver va a ser a Fatboy Slim. Sí, 20 de enero 2024 vamos a estar en las estancias La Moringa, se llama. ¿Qué cae 20 de enero? Fin de semana, sábado. Está bien, tienen tiempo para viajar y venir a hacer Insomnia después. 21:30. Vamos a ver si podemos ir. Sí, yo sí, pienso que sí. Y bueno, no nos vamos a estar viendo, pero el 12 estamos ahí en el campo de polo argentino a ver a Babasónicos, que hace el último show. Dice que va a ser el mejor, show de todos los shows, de todo, porque va a ser como una perspectiva nueva. Sí, así dicen. Ya termina, estuvo por todo el mundo. Como decía la Bullrich, una perspectiva, ¿te acordás del chamuyo que tiró? Dios mío. No, nunca entendí, igual, No te entendí, hijo. Dios mío. De acá vemos la luna llena, ¿sí? De acá se ve en la radio, se ve perfecto. Hoy había luna llena, escuché, sí, es los verdad. Lobizones, abstenerse los lobizones. ¿Es verdad lo del lobizón? Así dicen, mirá, mirá, la luna abrió, mirá. Roja. Muy bueno. Yo sí la veo, mirá. Che, ¿qué será de nuestro amigo Gustavo Antonini? ¿Volverá en el nuevo horario de prime time con nosotros? ¿Se ve, señor? Ah, ahí está. Sí. Pensé que era un foco de afuera. No, no es un foco. Walter, escuchame, también hace rato que no nos llama. Che, Walter. Gastón. Gustavo Antonini. Gustavo. ¡Gerardo! ¡Gerardo! Che, amigo, ¡Gerardo! ¡Gerardo! Se habrá ido. Para mí perdió a Libertadores Boca y se pegó un tiro. ¡Ay, Dios! Era de Racing para mí él. Para mí era de Racing. Y también perdió. Se pegó un tiro también. Y nosotros ahora salimos acá y nos pegamos un tiro también. La posibilidad, lo bueno de nosotros, podemos sufrir más porque lo podemos pegar dos veces. ¿Entendés? En vez de la cabeza, Dios, uno en el derecho y uno en el izquierdo. Pasa. Perdón. Ay, así que bueno, no hablemos de deporte. Ah, bueno, escúchame. Así que vamos a estar buscándolos, sí, buscándolos a estos hombres. Así vuelven con nosotros. No, Fernando Loiza, ¿te acuerdas de Fernando Loiza? Fernando Loiza, no sé, del sur argentino. Loiza Urbano, ¿dónde está? El hombre calzonete. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amiga? 24. Hacía sus transmisiones de radio también, Fernando, sí, ¿te acordás? Sí, en las épocas de la pandemia. Le gustaba mucho la música, sigue igual exponiendo cosas en Instagram. Así que lo invitamos, que nos espere que vamos a estar... A la madrugada, es verdad, me parece que es más noctámbulo el señor. Y en pandemia se escuchó mucha radio. Sí, en pandemia se escuchó radio. Igual es como que la radio le cuesta a la gente. No es para cualquiera. No, la radio no es para cualquiera. No es para cualquiera. No. Los Danilo, chicos de ahora, ¿te acordás de Danilo? Danilo que está en la Facultad de Historia de la UBA. ¿Sí? Sí, Danilo, que es chiquito, ya tiene 20 años más o menos. Laurita, que nunca puede comer una torta, Laurita. No, Laura, que me dice, la mejor decisión es terminarlo. Me decía, terminen así como en la gloria. No pueden estar como Mirta Legrand 50 años con insomnia, me dice. Y para lo nuevo, ahí está. Ahí le voy a ¿viste decir. Viste que encontraron un cargamento de cerveza enterrado, no sé si hace como 130 años, dicen. Me estás cargando. Dicen que era del 15 de Mirta que sobró. Ay, Dios. Me estás cargando, viste, yo caigo como una tonta. Bien, vamos a ir entonces ahora sí al señor Beck, que vino con sus pelos locos. Estaba como con un pelo, ¿sí? Y este tema habla del demonio en la cabeza. ¿El demonio o el de corbata? Bueno. De Bill Harcourt. Dale, después volvemos con más insomnia. Something's wrong, cause my mind is fading. And everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperature's dropping at the rotten oasis. Stealing kisses from the leprous faces.

En Señor As, eventos y food track, te ofrecemos excelencia gastronómica para hacer tus eventos únicos, con gran variedad de pizzas y empanadas clásicas y especiales, realizadas con ingredientes de primera calidad para degustar y deleitar a tus invitados. No pierdas la oportunidad de hacer único tu evento. Comunícate con nosotros al 11 26 55 05 40 o búscanos en Instagram como Señor As Food Truck Eventos. Insomnia, todos los lunes de 21 a 23 horas. To all the people all around the world. Oh la la la la la la la la la la la la la. Escucha. La la la. I love you baby. Es esa. ¿O no? Bueno, Insomnia se caracteriza porque música tecno, pop, 90. Los 90 nunca lo vamos a dejar, muchachos. 80. ¿Eh? 80 y 90 no lo vamos a dejar, ¿eh? Y 2000. Pero de si hay un montón de cumbia en los 70 y 80 para poner, obvio que no lo van a dejar. 11, escúchame, 2000 la vez. No, veces. Ya como que, viste. Y nada, pues ya empezó la villera, viste. Ya no. No es lo mismo. Pablito de Cano, Flor de Piedra. Flor de Piedra. Hasta ahí capaz que la de barrio sí, la otra. La base, Néstor en bloque. ¿Te acuerdas la base? ¿Eh? La repandilla. Supermercado. Guacho. Guacho. Esta es tu factura. Esa ya, esta la es rama, la rama te mueve. Repiola. Repiola. El de Repiola que está duro, ¿eh? El empuje, duro, ¿te acordás de la mema? El empuje. Ay, sí. La del... Eso ya es 2000, 2001, ¿no? Claro, sí, el empuje, sí. Dios. Era más cumbiero que otra cosa, ¿viste? ¿Los Jedes eran del 2000 también? Los Jedes un poco más adelante. Qué apareció. Che, escúchame. Pepo que sigue en la casa, ¿no? El Pepo sí está con la tobillera, igual que Fariña. Pero escúchame. No, pero Fariña. Ambulante, Fariña. Escúchame, Fariña estaba la otra vez en una cueva. ¿Qué me estás cargando? Dólares tiene en la tobillera. Pero estaba en una cueva la otra bueno, vez. Bueno, pero él tiene casa rodante. Mientras la lleve. El otro día escuché a las periodistas que explicaban. Él puede con esa tobillera hasta 150 kilómetros. Me estás cargando. Moverse. Y se pasó, y bueno, estaba ahí en la cuevita. No se puede. Bueno, ahora le sacaron la tobillera todo y lo metieron adentro de vuelta. Y sí, ¿cómo puede ser? Le sacaron el beneficio. No me cargues, no puede ser. Encima lo metieron preso de vuelta. Era dueño de la cueva él. Era dueño de la cueva. Escuché también que había gente que se escapaba con las valijas por el balcón, todo querían me escapar. Me estás cargando. Sí. Dale. Y sí, si son returbios, ¿qué querés? Antes que te agarren. Andás a ver la cantidad. Era Alice in the Borderland, viste, iban por todas las partes del edificio escapándose. Andás a ver la cantidad de dólares que tenían las. Porque esa plata. No, si se escapaban, che. Si se escapaban con la cosa era porque había. ¿Todo peso era? ¿Peso? ¿Y por qué te escapas? Yo no me escapo. Si esos pesos no sirven para nada. Sirven. Todavía sirven los pesos. Pero igual. Todavía sirve. Yo cuando cobro a fin de semana estoy taca, taca. Ahora ve cuánto la plata. Taca, taca, taca. 200 mil millones de. Sí, bueno, pero igual no. Sí. Dame un capitán. Ay, Dios. Escúchame, ¿vieron que salió antes de seguir con lo de Primavera Sound Fest? Sí. El reality de el juego Calamar. Ah, muy bueno. Miren eso, los 5 primeros bueno, capítulos Ari, ¿eh? Se estrenaron. ¿Está en Netflix sí, eso? Sí, se estrenaron la semana pasada los 5 primeros capítulos y ahora se estrenan el 29. El 20... sacó la pocha casi me da la mierda. El 29 se estrena la segunda parte. Estoy para ponerme los lentes así como, pero ay, cuéntamelo todo, qué interesante. Pero está muy bueno, ¿eh? El jugaremos, ¿no? El la de la gente muñeca. Como se compenetra pensando que es real, ¿viste? Está muy bueno. Se lloran todos. ¿Viste el primer juego que está la muñeca? Muévete luz verde. Sí, muévete luz verde, luz roja. ¿Te acordás que tenían que dar quieto? Sí. Bueno, esos les pegan con un... con una bala de pintura me habían dicho. Claro, después empiezan las conspiraciones, lo que te dan por atrás. ¿Cuánto seguirá así? Y mira, hasta el último capítulo ya queda menos. No se olvidemos que todas las películas marcan a que vamos a un reality, ¿eh? Así no entendí la pregunta igual. ¿Cuánto seguirá con pintura, digo? Ah, no, este quiere que lo maten en serio. No, como viste que todas las películas marcan una realidad de que es. De que los reality van a ser ha habido crueles, muerte. 2024 trae al juego del calamar la 2. ya con el personaje como el principal. ¿Vos la viste, el Juego de la Mar? Sí. Ah, como el principal ya dueño de todo, ¿no? Y sabés que en el reality show hay ciertas cosas de personajes que hubo en la serie. Por eso te digo que lo veas. Y cómo la gente por plata hace cualquier cosa. Sí, sí. ¿O no? Después una vimos que es bastante parecido el humor a... ¿Cómo se llamaba? Palermo. División Palermo, ¿viste? Sí. Bueno, ojitos de huevo. Ay, del ciego y del el chico que tiene parálisis cerebral. Ah, no. Mexicano. No, no sabes. Un humor, una comedia. El ciego es un genio. El ciego es un genio. No le importa nada. Hace chiste del de él mismo. No, no. Y el de. No, el paralítico. Para, no, la tenés que ver, te morís. Y el de parálisis cerebral es gay. Imagínate. Ay, tío. Sí, lo lleva a atajar siendo ciego. Imagínate. No agarraba nunca. No, no. Es... Está bueno porque es recontra humor negro. Humor negro, claro. Inclusivo. Y después tiene como... Hay una parte donde conoce a uno que es tartamudo. O sea, que está con él. O sea, se juntan todos. Imagínate, uno que le falta el bracito. El bracito. O sea, es como muy inclusivo. El de parálisis cerebral es falopero gay. Y gay. Todas no consiguen, no, siempre lo... Bueno. No, pero es muy buena, muy buena. Está para verla. Y también te ves el lado B de la familia de esta gente, del chico el ciego, que el padre es y la madre quiere que haga de todo. Que haga de todo, ¿sí? Claro. Y el ciego es vivo. Y todos quieren estar de novio con él, con el ciego. Ojitos de huevo. Todo, pero que tenga cuidado la madre porque en algún momento el pibe no lo va a poder ver. Hay que ver, miralo porque te vas a... Este se moría, porque sí. Es muy humor negro. Bueno, y el muchacho este, ojo de huevo, quiere ser comediante, hacer stand-up. Bueno, y ahí empieza todo, sí, comediante. Está bueno también porque son de media hora los capítulos. Y son 8 capítulos. Más rápido. Sí. Ojos de huevo. Ojitos de huevo. Ojitos de huevo. Y está en Netflix también. Sí, mexicana. Sí. Muy bueno, ¿eh? Vamos a ir con el próximo tema, que es uno de las bandas argentinas que estuvo en el Primavera Sound Fest, como Conociendo a Rusia, ¿sí? Y vamos con el tema de Conociendo a Rusia, La Puerta, dale. Todo el tiempo me persigue la razón. No estoy tranquilo. Voy buscando una nueva solución que calme el día. Todo el tiempo miro afuera y me quemo con el sol. Estoy perdido, atrapado, sin señal, sin conexión. Es un peligro. La Oh, Bien, continuamos acá en Insomnia. Recordate que es nuestro último programa del año. Último programa de Insomnia. De Insomnia. Como Insomnia. Como Insomnia. ¿Qué nos deparará? Ya van a ver, ya van a ver. Hoy me enteré dónde es Aruba. ¿Alguien sabe? No. Aruba. Aruba. Es Caribe, pero no sé. República Dominicana. ¿Usted? ¿No? No. ¿Usted? Nadie. ¿Cómo? Está México. Enfrente de Venezuela, una isla. Ah. Es un país. Un país. Tienen idioma propio, todo. Ah, oh, mira. Ni sabía. Yo pensé que pertenecía a un país. Hoy me enteré. Claro. Hoy me enteré porque estuve sacando los pasajes, todo. Ah, ya mirá, saqué las vacaciones. Ay, qué suerte. Ah, por eso me voy yo ya. Ah, claro. ¿Vos pensaste que era qué? Es una isla. Es una isla, sí. Frente isla, sí. A Venezuela. Con, digamos que es su propio idioma. Propio idioma, todo. Todo. Ah, mirá. Sí, vos. Sí, sí. No me supieron explicar. Árabe. Arubense. No es inglés. Hablan arubense. Hablan árabe. Hay mucha gente a full en inglés, pero no es inglés. Arubense. 1164-007047. Dale, mandamos tu mensaje y danos la despedida. El saludo final, el saludo, claro, de la muerte. Ay, no, el saludo de la muerte tampoco. La fatality. 21-51. Y otro grupo que tú... Nunca puede hacer una fatality. Nunca. Imposible. Nunca. ¿En, ¿no?, Mortal Kombat? Sí, en Mortal Kombat. Ni en arcade, ni... Una vez no se le pegué, tantas veces me salió la Babality. La Babality. Pero la Fatality nunca, yo creo que sí. Pero vos veías a los pibitos así en arcade o con la playa. Pa. Fatality. Yo sí, me parece, cuando jugaba. No, es imposible. Pero vos qué, pero... Saludo a Valentino, saludo, genio. Escúchame. ¿Cómo? Mira. Joey Cosio también. Saludo para Joey Cosio. Que la vimos con un vestido plateado. Ahí estuvieron Palacio, en el Palacio Dujó. Estuvieron. Palacio Dujó. ¿Dónde estaba? Estaba Robert Smith y estaba el de los Red Hot Chili Peppers adentro. Un y ellos casamiento, ahí. Un lugar soñado. Y me contó la gente este, Eric, que estuvo en el casamiento ahí. que estaba Robert Smith, los Chili Peppers. Comieron con pararon todo ahí. Queremos a los Chili Peppers. Queremos a los Chili Peppers. 21 a 52, 24 grados. Hoy hizo calor. Sí, estuvo pingandito. Yo hoy estaba para una mala de whisky. Mucho mosquito, loco, por todos lados. Para un poco, ay, loco. Dios, ¿qué pasó? Me iba a comer una pizza de brazate y... Todos los mosquitos encima. Así, me senté y era una... Negro de brazos. Ah, tampoco la pavada. No sabía si eran cucarachas o mosquitas. No, mentira. O mosca. Resucio, ¿no? Bien, vamos Compramos off a la vueltita y zafamos. Chau, ¿no? Pero estaban a full, en las manos, me picaban las manos. Me acuerdo que fuimos una vez. O estamos muy gorditos. Naturaleza viva, no sé si escucharon nombrar Naturaleza viva. Claro. Fuimos, bueno, hicimos un asadito. No se podía comer de las moscas que había. Cantidad de moscas, tiraba flip, ponía repasadores. Hay gallinero, todo eso. No, no era la cancha de Boca. Ay, Dios. Y de River, ahí está. Ay, Dios. Bueno, pero bueno, después el lugar estaba hermoso, pero bueno, mucha mosca, sí, como para comer, sí, algo. Sí, sí, sí, horrible. Parecía lo de África. No, Dios. Vamos con el próximo grupo que Joaquín Levington se saludó. Che, pará. Tenías un chiste vos. Pará. No, después. Vos me estás diciendo que... No, déjame. No, le preguntamos a la gente, ¿por eso, qué, claro, los judíos no se van de Argentina? Díganme, a ver si alguien me puede decir. 1164-007-047 la respuesta. Escuchá, me encanta Joaquín Levington. Turf, Casanova, dale. Voy a salir. Insomnia por Radio Box. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize. Muy bien, escuchá lo que está detrás de nosotros. La mejor voz de todos los tiempos. Escuchá. Un genio total, Freddie Mercury. Este gran exponente de la música mundial. Estamos hablando de alguien que ha sido mundialmente reconocido por ser casi un tenor, ¿no? Digamos, que tiene un tenor más dental. Sí, sí. Lo cual le generaba una perla que le daba otro candor a la voz. Sí. Y nos deja. Nos dejó joven. ¿Sí? ¿Qué hubiese sido de Freddie Mercury ahora, no? Con las redes sociales. ¿Se llevaría bien? ¿Se llevaría mal? Yo siempre me pongo a pensar eso, ¿viste? Tipo Jim Morrison. ¿Qué debería ser la vida? Todo hecho pelota, como Mick Jagger, capaz. No sé, Jimi Hendrix. Quizás se hubieran rescatado y sería... ¿cómo es? Religioso, ¿viste? Nunca sabes. Mick Jagger, que está mejor que nosotros. Mick Jagger, que se aguanta. Se lo ven los boliches, está con las minitas. Yo estoy que me duermo en las cosas y el tipo este está bailando como si fuera todo. Dios mío, hay que pasar a darse unos pases. El viernes fuimos a ver Ochentosia y Api a las 2 ya. Ah, los grandes amigos. Traerme la falopa porque no doy más. Sí. No, era una cosa que no. Encima gente que va y viene. Va y no se queda quieta. La gente que va y viene, no sé a dónde va y después viene. Gente grande, no gente. Y te chocan, tac, tac, tac. Bueno, antisocial. ¿Viste la marca antisocial? Bueno, ahí tenés. Bueno, pero 80 sí estuvo muy bueno. La banda. Mi grandes y Api quedó muy lindo. Hicieron qué una lindo barra que gigante. Está ahí Api. Qué lindo, Que las botellas que están allá a 6 metros, no sé cómo la van a está agarrar. Está muy bueno, muy bueno. Le hicieron rico. Debe ser la que está más cara. Déjala ahí. No Dios más. Mío. Sí, saludos a los de Ochentosis que siempre tienen, que tuvieron buena onda también hablando con nosotros. Siempre, muy buena música. Y seguro, vamos a ver si podemos arreglar para que vengan en vivo a la radio, Vamos a ver, en este nuevo ciclo. Se tienen que comprometerlo. Vamos a tres temas de Queen. Love of My Life, Cosita Llamada Amor. Cosita Linda Llamada Amor. Amor y Another Bite the Otro Dust. Muerde el polvo. Ahí está. Vamos con esos temas y después volvemos con más Insomnia. Este lo bailaban los asaltos y... to me because you don't know what it means to me. Love of my life, love of my life. Insomnia, no te duermas, te hacemos compañía. Another one bites the dust. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Another one busts the dust. Hey, hey. Another one busts the dust. Hey. Comunicate WhatsApp 11 6400 7047. Muy bien, estamos acá en Insomnia por Radio Box. Acordate que es nuestro último programa de la temporada. Volvemos de en otra forma, en forma de en forma de fichas, de escaleras, en forma de fichas. Vamos con un audio. En forma de dólar. A ver. Buenas noches. ¿Qué hace, Eric? Buenas noches, bueno chicos, espero que sea un hasta luego y no un adiós. Olvídate. Siempre prendido, a veces mando mensajes, a veces no, pero bueno. Un abrazo gigante ahí para todo el equipo, en especial para, bueno, para Marce, para Gise. Saben que... A vos no te quieres. Ariel no lo banca. Bueno, un abrazo para todos. Éxito, chicos. Gracias. Gracias, Eric. Qué grande, Eric. Que tengamos un mejor año y que, si Dios quiere, con este nuevo gobierno, cambie un poco la situación. Esperemos, esperemos. Todos los laburantes de bien, todos los laburantes de bien queremos eso, un mejor país, un mejor futuro para nuestros hijos, nada más. Buenas noches. Casi como que ya se estaba durmiendo, ¿no? Se estaba durmiendo. Se hace el que no se queda dormido, donde te da vuelta. Es el primero. Y si no dormimos nosotros, ¿por qué no se va a poder dormir él? Él solo, una vez sola, medio dormido en la cama. Pero este se queda dormido, te da vuelta, está durmiendo arriba de la mesa. Pará. Acá tuvimos un locutor que se quedó dormido también. Sí, está hablando justo en ese momento. ¿Quién? Vos. Saludos para más, Eric, abrazos gigantes. Estábamos haciendo una nota. ¿Quién era que le estaba haciendo una nota? ¿Te acordás que yo no sé? Ah, sí, a un Chaco de La Plata. A Pablo Zamudio. Pablo Zamudio. Ahí está. Y pegué un... un chanchito. Cosas que pasan. Vicisitudes de la vida. Sí, no, igual es unas vacaciones, Insomnia termina, pero empezamos con otro segmento. Yo sabés que no tengo vacaciones de nada. Bueno, vacaciones ni de trabajo, ni de nada, no existen, bueno, para mí. Dios mío. No existe ni el aguinaldo, ni vacaciones de invierno. 11-64-007-047. ¿Mandó? A ver. Ay, me olvidaba. Los espero el sábado para la despedida de año en mi casa. Ay, ay. No, chicos, recién terminaba de meditar un ratito. Buenas noches. Yo no me duermo meditando. Qué grande, por eso está tranquilo. Ahora vamos a comer la papa. Ahora en 5 minutos vuelve a la normalidad. Qué grande, Eric. Vamos a llevar la chopera para allá. ¿Qué chopera? Yo no tomo la nada. Moto, boludo. Aquí. Dios mío. Vamos moto, por eso. Ah, ¿qué, nos compramos la moto? Una chilera. Bueno, escúchame. Chilera con el, así con el manubrio cortito, ¿no? Escúchame, estamos escuchando, vale la redundancia. ¿Dónde venimos? 27 de noviembre de 1981 salía este, el primer disco de Virus. Guadu, guadu. Y vamos a arrancar con un triplete ahí de Virus para pegarle un poquito de recuerdo. Vamos a ir con Guadu, guadu. Vamos a ir con Soy moderno, no fumo. Ay, soy moderno, no fumo. Y Es el rock, es mi forma de ser. Dale. Mm.

Con Grúas Torre, eleva tu construcción al máximo nivel. Una empresa dedicada a la venta y alquiler de elevadores de obra, montacargas y maquinaria a medida de tu necesidad. También brindamos capacitación, mantenimiento y asesoramiento técnico. Nuestros altos estándares en calidad de servicio y seguridad, así como nuestra respuesta a tus necesidades, nos hacen tu mejor compañía. Comunícate con nosotros a través de nuestra página web www.gruastorre.com.ar o bien en nuestro Instagram, gruastorre-sa. Insomnia, comunícate con nosotros al 1164-007047. Muy bien, estamos acá en Insomnia, casi los últimos minutos. Y obviamente no podemos olvidar que hace 3 años nos dejó la gran leyenda del fútbol. Alguien que va a quedar siempre en la retina de todos los argentinos y de todo el mundo, en realidad. ¿Sí? Creo que hay varios. De aquellos que no lo pudieron disfrutar. No. Sí. Y inclusive de los que. De los que le pasaron la historia, ¿no? Porque. Sí, hay muchos que no lo pudieron ver. No. Mi sobrino es fanático, no lo conoce. Claro. Estaba viendo que hay varios juicios que le van a hacer, ¿eh? A la gente que le hicieron la. Sí, está, ahora salió todo. Sí. Bueno, ojalá se haga justicia. Ojalá que sí, porque sí, alguno hubo tiene. Hubo abandono de persona, ¿sí? Qué cruel, ¿no? Tener tanto y. Terminó como si fuera una persona. Prácticamente, sí, sola. Adentro de una casa en la indigencia, sí, parecía. Exacto. Sí, increíble. La verdad que sí. Hay que recordarlo para que la gente no se olvide cómo fueron, sí, las cosas. Sí. Sí. No la dejaban las hijas hablar con el padre. Se habla que no tenían baño en el lugar, no. Que tenía un baño así como armado. Precario. Como. ¿Sí? Sí, un químico. Sí. Lamentable, pero. Lamentable. Y bueno, escuchá. Hoy hacemos un gran homenaje a Maradona. Antes de irnos. Vamos a estar recordándolo con un par de temitas, algunas frases que nos dejó. Muchas millones tiene para. Un montón. Y obviamente creo que vamos a cerrar con el momento épico de él. Con dos momentos épicos de él. Que. Fueron significativos, uno quizás para la mitad más uno y el otro para el 100% de los argentinos. Bien, ¿con qué vamos a empezar entonces? Vamos a arrancar con un poquito de música y vamos a arrancar primero con una frase que de chiquito nos dejó. A ver. Escúchalo. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón. Y vaya si lo hizo. Y vamos con los piojos. Maradó. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta. Que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. Todo el país con él corriendo va, caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vuelta no se explica, muere la lengua de su agua, verás. A cualquier día del poder letal, rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy, guardan los corchos para un bote hacer. Que viene el río de la plena sed, y ya no hay goles que de formar. Pues están pelotudos, ¿eh? Vos también la tenés adentro. Cuando no quede en el aire más ceniza de lo que será. ¿Qué será? Me dicen antorcha en vez de Diego. Pero no, el señor me dijo que me tenía mucha bronca. Pero es recíproco, porque yo a él le tengo lástima, así que... No, lástima sí. Creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelealo, que se le bronca, pero lástima a nadie. Y ahí se van los piojos con este hermoso himno que llegaron a tocárselo en vivo. Que el Diego subió al escenario y le regaló los botines. Hermoso momento. Acá tengo un pequeño mensaje de Cristian Alberto Campero que me decía: yo lo pude ver en Argentinos de Quilmes cuando jugaba en Argentinos Juniors. Mi viejo me decía: mirá, es Maradona, dejate de boludear. Y yo andaba por abajo de los tablones hinchando las bolas. Lo que se perdía nomás, después lo habrá visto. Pero bueno, estamos hablando que tenía 5 o 6 años, Cristian. Después cuando creció un poco... ¿Cuántos años tiene ahora? ¿Y hoy tiene mi edad? 46, 47, mira. Perdón. Mi papá fanático, número uno de Maradona. Y mucha lo vio jugar en Boca y lo vio jugar antes también, en Argentino Junior también. Y lo llegó a ver también el tema de la muerte de Maradona, porque el tiempo murió él. Es verdad, sí. Así que estaba mal. Uno no puede, sí, no puede nunca discutir la grandeza de un jugador como Messi. Es increíble. Mm. La humildad, el un jugador ejemplo, que sí, es ejemplo. El ejemplo. Pero hasta este Mundial, Maradona significaba otra cosa. Mm. ¿Entendés? O sea, vos escuchás la argentinidad al palo y es Maradona. Claro. ¿Me entendés? Es eso. Es ese sentimiento. Por el momento en el que ganó un Mundial, por lo que significaba, era la antítesis de Malvina, porque era algo deportivo, no era una guerra, pero significó mucho más en ese momento. Lo que valía ese partido. Lo que nos valió para los argentinos eso fue increíble. Yo creo que en eso se arraiga el sentimiento también del Diego. Fue todo perfecto. En la Argentina, no solo en el fútbol. Un personaje que podés estar a favor o en contra, pero como decían esas paredes que en algún momento leyó Guardiola, yo no juzgo al Diego por lo que hizo con su vida. Lo juro por lo que hizo con la mía. Claro. Bueno, Messi ahora el otro día, Argentina-Brasil, Maracaná, que le pegaron los palazos a los hinchas. Messi como que se enojó también con un jugador brasilero, lo agarró del cuello. Estamos viendo al Messi más maradoniano que nunca. Un periodista francés creo que criticaba, antes era tan angelical, tan bueno, pero tiene carácter también. Y ahora está mostrando se cansó de que le peguen, claro, y que le boludeen, pará. Bien, ¿con qué continuamos? Vamos a seguir con otro pequeño homenaje del rock nacional, con los Ratones Paranoicos, con Juan Salavoz, haciendo Para Siempre Diego. Yo en ningún momento le pedí perdón a nadie. Si yo le tengo que pedir perdón a alguien es a mis hijas y a mis padres. Quisiera ver al Diego para siempre, gambeteando por toda la eternidad. verdad que el Diego es lo más grande que hay. Es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para toda la gente. La mejor zurda, no quedan dudas. Con su corazón nos dio el triunfo y la gloria. Y en el fútbol, que su juego, nunca nada le dio miedo. Y a la Argentina sí, que hizo feliz. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando. Metí el buzo de DT para llevar un grupo adelante y hoy ese grupo me consagró como técnico. Y le agradezco a mis jugadores y le agradezco al pueblo argentino. Nada más que a ellos. Nosotros, no me arrepentí, que la sigan chupando. Para el pueblo, lo mejor. Nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para toda la gente. Lo que se han hecho, las cosas malas que hice en mi vida, no llegaba ni segundo. No quedan dudas. Con su corazón nos dio el triunfo y la gloria. Ya se fueron los ratones paranoicos haciendo Para Siempre, Diego. Antes de continuar, quería saludar a mi amigo Maxi, que está dando la vuelta en la cancha de Racing. Le permitieron, salió campeón de la liga. Así que felicitaciones para un amigo, así que contento. Bien. Aunque sea hincha de Racing. Claro, no, es de Boca, aunque juegue para Racing. Juegan para Racing. Che, qué frío, dejen de decir esas cosas. Bien, antes de despedirnos, ¿con qué nos vamos? Primero vamos, me decía Cristian, y qué razón, ¿no? Dice, Maradona es nuestra era. Antes tenían a Pelé, Di Stéfano, Johan Cruyff, otros jugadores. Y ahora tienen a Messi, Ronaldo y Mbappé, pero el Diego Mbappé va a estar siempre. Ni figura Mbappé. El Diego va a estar siempre presente. Qué malo que sos. Y fíjate que se fue y ganamos. Qué la cosa, Copa América. Qué cosa. La finalísima y el Mundial. ¿Quién dice que ese ángel no haya estado ahí, no? Vamos a ir con una frasecita más del Diego. Después un momento histórico para todos los argentinos. Y después un temazo de las pastillas. ¿Qué es Dios? El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... cemento, gran amante por doquier. palomas, raudo viaje hacia el sudeste, soberanía argentina. Banderas blancas y celestes adornan la gran Malvina. Premio Nobel de la Paz, desde México a Fiorito, de Malvinas a Inglaterra, este loco diez bajito. Lleno de risas la tierra, llanto de risas de madre, viendo en el 10 al compadre que me da risa latente. Su risa en todas las fotos de los hijos combatientes. Y Jesús dijo: me voy, de tácticas ya no. Bien, continuamos acá en Insomnia y ya últimos minutos de este quizás mañana de este último últimos minutos de Insomnia. Sí. Estamos en tiempo de descuento, ya en tiempo de despedirnos. Descuento, ya por despedimos, me salió. Che, pará. ¿Qué? Pero había un chiste. No, no da. ¿No lo van a decir? No, no lo va a decir. ¿Nos vamos a quedar con la intriga? Sí, que se queden con la incógnita. Hay que bien, quedarse. Señor Marcelo Balateo. Sí, lo es. Bueno, ¿qué puedo decir? No sé. No me sale ninguna palabra en este momento. ¿No sale ninguna palabra? Se me borró la mente. Bueno, Mariel Amaral. La verdad que fue hermoso estar acá en esta hora, en los otros horarios que estuvimos con vos al lado nuestro acompañándonos y tratando de alegrarte un poco con música, la con noche. Lo que nos gusta, con todo esto, ¿no? Así que nada, gracias por estar. Sí, y esperemos vernos pronto. En estos 4 años, todos los que estuvieron, le mandamos saludos gigantes. Gracias por acompañarnos. No, yo me parecía Silvia, no creo. Así que, bueno, usted, señora. Bueno, agradecimientos a todos. A toda la gente de la radio, primero y principal. A Claudia, que nos dio el espacio y nos da siempre el aliento para seguir. Insomnia termina hoy, pero empieza otro camino que va a ser con otro nombre y que ustedes van a estar del otro lado en las redes sociales, se van a enterar. Nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones y después volveremos. Bueno, pero Insomnia se termina acá. No, Insomnia se termina acá. Después de 4 años, nos hermoso. Nos dio tantas satisfacciones. Eso, todo con el fin, nada puede escapar. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado y ojalá terminen bien el año y comiencen re bien, ¿eh? Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. Pero nada termina, dicen que todo se transforma y nosotros vamos a volver también. Bien, entonces, ¿nos vamos con qué, señor? Nos vamos a seguir con mucho, mucho, mucho rock nacional, obviamente, bien relacionado a la mente del fútbol y a nuestro ídolo futbolero. Así que bueno. Ya no nos escucharemos el próximo lunes, pero quizá en un par más sí, nos vas a tener de vuelta en tus oídos. Seguinos en las redes, hoy Insomnia por Radio Box. Mañana después te decimos. Nos vemos. Chau, un chau. Un abrazo grande a todos. Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte.